Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy en el auditorio de la Flaxo se realizará el coloquio en homenaje al filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, con la ponencia de Isaac García Venegas, Estefan Gandler, David Chávez y Galo Ceballos Rueda. El evento está previsto para las 19 horas. En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, se desarrolla desde las 10 horas y hasta las 19 horas 15 la Fiesta del Libro y la Palabra. En el transcurso del día se realizarán actividades como exposición de libros y el conversatorio sobre el tema La Dimensión de García Márquez en la Identidad Latinoamericana, que se efectuará a las 18 horas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.